Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios. Y yo te pido que podamos conocer más de ti, que podamos entender tu palabra. Y no tan solamente entender, Dios, sino haznos hacedores de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero dar una plática que di el martes pasado en la reunión en la noche aquí en La Calma, y es acerca del dar, ¿sí? Cuando habla uno acerca del dar, ¿en qué está pensando uno? A ver, ¿eh? En el dinero, ¿sí o no? Ahora, ¿saben que en la Biblia se encuentra 2559 veces nada más la palabra dar? Y la sorpresa es que no nada más está hablando de lo financiero. Habla de un montón de diferentes cosas, y ahorita lo vamos a ver acerca del dar. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que el dar, pues es que el dar nada más es cuando ya hablas del dar, que ya va, es dinero. No, ¿sí? ¿Por qué? Yo le puedo dar, si yo hablo, oye, de dar, yo le puedo dar un beso a mi esposa, ¿cierto o no? Ella me puede dar una cachetada. Son dos diferentes cosas de dar, ¿cierto o no? ¿Sí? Ahora, yo le puedo dar una paletita a un niño, ¿sí? Porque ahora ya el Carlitos, paleta, ¿o cómo dice Carlos? ¿Qué dice? Paeta, ¿ok? Eta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí estás dando una paleta. Pero quiero que vayamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. ¿Ya lo tienen? Mire, señora. Gracias. Ahí está. Lucas 4:18. Y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable a Dios. ¿Se fijan cómo es una forma de dar? ¿Qué es? Las buenas nuevas a los pobres, ¿sí? ¿Qué es dar? Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Cuando oramos unos por los otros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Tú puedes orar por ellos y tú puedes dar, hablar bendición. ¿Sabes qué, Dios? Sánalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por lo que ya hizo Jesús, ¿sí? ¿Qué es? A dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor, ¿sí? Es una forma de dar, ¿eh? Una forma de dar es compartir a otros. ¿De qué? De Dios lo que tú tienes, ¿sí? Yo recuerdo una vez, y se lo estaba comentando un día a los jóvenes, que yo aprendí, se los dije en una reunión que tenemos, y yo un día les comenté que cuando yo estaba en el instituto, a mí se me hizo chistoso, pero en ese momento empecé y dudé, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba ahí en el instituto y yo quería dar, ¿sí? Y ahí aprendí acerca del dar. Y yo recuerdo que yo estaba ahí, yo estaba trabajando, estaba estudiando y todo. Entonces apenas ya estaba comprometido y estaba aprendiendo, ¿no? Estaba en un instituto bíblico. Y vino una persona, nomás me acuerdo del nombre, se llamaba Michael, pero no me acuerdo del apellido. Y era una persona tatuada. Él había salido de un barrio ahí en Mexicali, Y era todo tatuado y venía así como bien vestidito, tipo así como, como los conocemos, así bien medio cholitos, ¿no? Así con la camisa hasta arriba, de manga corta, peinadito hasta atrás, de barbita. Y me acuerdo que ese día nos sacaron a todos los alumnos, nos sacaron ahí al auditorio, había los maestros y dijo el director: todos quiero que estén en esa plática. Y él nunca lo había escuchado. El señor Myers un día le habló y le dijo: oye, va a estar esta persona ahí en Guadalajara. Le dijo: ¿lo has escuchado? Y le dijo: no. Y le dijo: te lo recomiendo. Le dijo, es un hombre de Dios. Y agarró a esta persona, lo invitó, nos sacó a todos. La plática fue impresionante. Y yo me acuerdo que me impresionaba porque él, me acuerdo esto mucho, no era una persona tan grande. Y él habló que él salió de las pandillas del barrio y cómo Dios lo había transformado, y él era un pastor. Y me acuerdo que mientras daba su plática, yo de eso me acuerdo muy bien, traía su Biblia y decían X, ¿no? Vamos a Lucas 4:18. Y él estábamos leyendo el Espíritu del Señor y lo leía todo como si fuera en su mente, y él estaba en otras páginas. Yo decía, y así todo enterito, y yo, no inventes. Y luego iba otro, y todo así, y de veras fue algo que yo, a ver, ¿dónde se equivoca? A ver, ¿dónde se equivoca? Porque yo empecé a ver, porque se lo sabía todo. Y a final de cuentas, acabó la plática. Y me acuerdo que el director se paró ahí y dijo: quiero levantar una ofrenda para él. Dice: no nos cobra, pero yo sé lo que dice la palabra. Dice que debemos de bendecir a las personas que nos han bendecido. Y les dice a todos los alumnos, a todos los maestros, les dijo, los animo a que le den. Y me acuerdo que yo estaba ahí sentado, yo no traía nada, ¿sí? Y me acuerdo que ese día yo estaba sentado y yo decía: Dios, yo quiero dar, pero yo no traía lo económico, ¿sí? Y me acuerdo que ese día agarro y todo, y ya iba pasando la canasta y todo, y yo estaba sufriendo: Dios, es que no tengo para dar y quiero dar. Y me acuerdo que en mi espíritu escucho: ¿esa es la playera que más te gusta, la camisa? Tenía muy poquitas, ¿no? Pero esa era la que más me gustaba. Y le dije: sí, Dios, sí. Y se les va a hacer una tontería, y Dios hace cosas así tontas a veces para que nosotros pensamos, pero para que entendamos, el tonto es uno, ¿no? Y me acuerdo que estando ahí me dice: arráncale un botón de tu camisa y dalo. Le dije: Dios, ¿un botón? ¿Para qué quiere un botón? Y Dios quería obrar en mí, no era tanto, ¿sí? Y agarro y me dolía, ¿no? Pero es la única que tengo, Dios. Y empecé acá a darle vueltas, ¿no? Y venía la canasta y yo en eso dije: bueno, agarré el botón y se lo arranqué y lo di. En cuanto lo echo a la canasta, me dice Dios: siempre hay algo que dar. Y le dije: ¿cómo? Tú puedes dar una sonrisa, tú puedes bendecir a otros, tú puedes orar por otros, puedes orar por su camino, puedes ahora, que nunca te robe el enemigo de que tú siempre puedes dar. Dije: ¡ah, caray! Dios quería enseñarme algo, ¿eh? No era el botón, no era lo que yo podía dar. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántos han dicho: es que no tengo? ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? ¿Cuántos hay en el mundo que quisieran tener lo que tú tienes? Y no estoy hablando de lo económico, que Dios ha abierto tus ojos para tú poderle ver a Él. Que Dios te ha abierto los ojos, Dios te ha librado, ha traído libertad a tu vida, te ha quitado de opresión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú le puedas ver. ¿Sí? Y otros que no lo tienen, viven cautivos, viven atados al pecado. ¿Sabes qué? Siempre hay algo que tenemos que dar, ¿sí? ¿Por qué? Podemos dar buenas nuevas a los pobres. Podemos dar buenas nuevas a las personas que le necesitan a Él. Hechos 20:35, ahí adelante. Dice, ¿ya lo tienen? Hechos 20:35. Más adelante, señora, a ver, déjenme le ayudo. Ahí don Juan les puede ayudar tantito, por favor. Hechos 20:35. Me espero tantito. Antes de Apocalipsis. ¿Listos? Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado que es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Les suena esto? Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué pasa? ¿Tú querías saludar a toda la gente? No, tú querías y te sentabas en tu, te ponías en tus dos cuadritos y no te movía nadie, ¿cierto o no? Y tú decías, no, es que todo mundo son bien sangrones, todo mundo me mira feo, al que compartió, no, le ha de haber dicho porque me compartió y haz de cuenta que me está diciendo lo que yo traía de necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad nada más estamos mirando por nosotros mismos. ¿Sabes una cosa? En una congregación sería diferente si cada uno de nosotros no nada más nos fijáramos en nosotros mismos, sino nos fijáramos en nuestro prójimo. ¿Sí? ¿En qué? Saludar, dar la bienvenida, estar orando los unos por los otros. No quiere decir que se están platicando los problemas, porque ahí ya cambia, se llama chisme. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Sino que pueden orar unos por los otros, de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero orar por esta familia y estoy ahí y están orando. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros, unos y otros, tenemos que estar unidos. Y dice, es más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando hay veces que tú vienes con una a lo mejor molesto o algo en tu cabeza que tienes en otro lado, alguna preocupación o algo? ¿Sí? Que llega alguien y te sonríe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayuda? Muchísimo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es algo tan sencillo que cada uno de nosotros lo podemos poner en práctica. El nada más el hecho de sonreír, de saludar a una persona. ¿Sí? De veras que cuando yo llegué a la congregación, yo no quería que me saludaran, yo no quería, quería pasar desapercibido. Y me acuerdo que había dos jóvenes en ese entonces que siempre iban a darme lata. Pero no lata mala. Ahora lo entiendo, era amor. Pero cuando uno no anda caminando bien con Dios, cuando uno quiere alejarse de lo que es Dios, vamos a llamarle, porque se lastima a uno, lo ve uno como una ofensa. Y me acuerdo que siempre llegaban dos jóvenes, era un hombre y una señorita, eran primos. Y me acuerdo que siempre me decían, hola Johnny, ¿cómo estás? Te extrañamos. Yo decía, eso me hervía. ¿Cómo que me extrañan? Ustedes cállense. En serio, yo hasta dentro de mí, hipócritas, ni me conocen. Y podía seguirle, ¿no? Pero todos los sábados iban y me saludaban. Todos los domingos, ¿y cómo estás? Y esto, y yo decía, híjoles. Pero ¿sabes una cosa? Muy en el fondo, decía, qué buena onda. ¿Sí? Porque aunque yo creo, ¿tú crees que ellos no se dieron cuenta de que no me agradaba tanto que me saludaran? Se nota, ¿sí o no? A leguas. ¿Sí? Porque ¿sí? No, pues se me hace que no le caigo bien. Y lo pudieron haber dejado, ¿eh? Pero no se fijaron en sí mismos, sino iban y saludaban. Y de veras, te estoy hablando de hace casi 20 años. Y son cosas que no se me olvidan, ¿eh? De que hubo alguien que no se fijó en sí mismos, sino iban y se daban. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y es importante. Marcos 10:45. Ese es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Es antes, señora. Marcos 10:45. Es uno de mis versículos, esos yo te recomiendo, grábatelo. Ahora sí, grábatelo de memoria, ¿sí? Porque realmente esto es parte de lo que creemos, es parte de lo que, de cómo debemos de vivir. Y Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y ¿qué? Para dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús. Él no estaba mirando todo lo que podía padecer. Él no estaba mirando todo lo que podía dejar. No estaba mirando todo lo que podía renunciar, sino Él estaba mirándote a ti. Y Él decir, ¿sabes qué? No vino para dar su, no vino para engrandecerse, sino que vino para servir. ¿Y qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo más preciado que tienes? Es tu vida. ¿Sí? Tu familia. No es el dinero que puedas tener. No es el dinero que puedas lograr. Eso no, ¿eh? Eso te sirve aquí en la tierra, pero la realidad es que el día que nos muramos, no te vas a llevar tus costalitos de dinero, ¿eh? No te vas a llevar tu chequera. Permíteme. Me voy a llevar unos cheques en blancos por si los ocupo. Me voy a llevar la de débito. O me voy a llevar efectivo, pues el efectivo sirve donde sea. ¿Cierto o no? ¿Sabes cómo vamos a ir? ¿Sí? Sin nada. Todo lo que pudiste haber logrado, todo lo que lograste, todos tus títulos, tu familia, tu esposa, yo me voy primero. Sí, tu esposa, todo. ¿Sabes qué? No me llevo nada. Nada. ¿Sí? Y si no entendemos eso, no entendemos qué hizo Jesús por nosotros, ¿eh? Si tu vida no sirve para dar, y no mueres, todavía no le conoces. Porque Jesucristo me enseña a cómo vivir. Muchos dicen, es que ¿cómo le hago? ¿Has tenido esa pregunta o has oído? Es que ¿cómo vivo? Es que ¿cómo le haces? Es que ¿cómo esto? Fíjate en Jesús. Él dio su vida. Y cuando tú le entregas a Dios tu vida, ¿qué pasa? Ya. No es tuya, es de Él. Y todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya estamos viendo otras cosas. ¿Por qué? Mi vida es para Él. ¿Sí? ¿Saben que yo entendí cuando yo conocí, cuando yo empecé a conocer a Dios, que yo empecé a meterme en la palabra? Yo entendí una cosa y me quitó de muchas cosas, ¿eh? Yo cuando entendí lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, yo ya no tuve que preguntarme para qué fui creado, qué iba a hacer en el futuro, Yo ya no. Porque yo entendí que yo fui creado para Él. Yo entendí que era de Él. Yo entendí que mi vida le pertenecía a Dios. Y cuando le pertenece a alguien tu vida, ¿tienes derecho a opinar? No. Cuando le pertenece tu vida a alguien, no tienes derecho a nada. ¿Sí? El otro día venía con mi hijo y vimos una persona que estaba con un letrerito ahí, como que mostrando unas casas, ¿no? Y el calorón que estaba haciendo. Y el pobre traía una gorra, una chamarra por el sol, traía sus así, y en el mero calor. Y se volteó mi hijo y me dice: híjoles, papá, se ha de estar achicharrando. ¿Sí? Le dije: ¿sabes qué, Derek? Le dije: se llama trabajar. Le dije: hay veces que en un trabajo, oye, ¿y no se puede ir a tomar un refresco? Le dije: por más sol que haga, por más calor que haga, si lo ve el jefe que no está ahí con su letrerito dándole vueltas, va a encontrar a otra persona que esté dispuesta para hacer su trabajo. No inventes, papá. Dice: ¿y de qué horas a qué horas está? Pues quién sabe, pero normalmente son 8 horas. ¿Sí? ¿Sí? Y dice: no juegues. Estar en el calorón sin, desde que nos paramos hace calor. Le dije: se llama trabajar. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Tu vida le pertenece a Dios, ¿eh? Si tú le has dado tu vida a Dios, le pertenece tu vida. Si tú le has dado tu vida a Dios, le pertenecen tus negocios. Si tú le has dado tu vida a Dios, le pertenece tu esposa, tus hijos. No son nuestros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Jesucristo, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida. ¿En rescate? ¿Por quiénes? Por nosotros. Eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿eh? Y escúchenme, este versículo me quitó de complejos increíblemente, ¿eh? ¿Por qué? Yo no tengo que hacer las cosas para que a otros le agraden. ¿Sí? Yo no tengo que estar, ay, que si comparto bien para que la gente no se enoje conmigo. Que si es que no soy tan gracioso, es que pues ya no. Es que si hace calor y si los demás se enojan, pues ni modo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la realidad yo entendí para lo que fui creado. Yo entendí para lo que yo fui creado, que era darle mi vida a Él, que Él había pagado un precio por mí. Y eso, ahí es donde le dije: Dios, aquí está mi vida. Yo te sirvo toda mi vida. ¿Sí? Ahí yo lo entendí. Lucas 20, 25. Lo estoy trayendo un poquito, dándole vueltas para que se den cuenta de la palabra dar. Lucas 20, 25 dice: entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está hablando aquí? Ahora sí del dinero. ¿Sí? Habla y dice: entonces dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir? Ahí le estaba poniendo un ejemplo de decir: ¿sabes qué? Prácticamente tú paga, dale a César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Tus impuestos. ¿Sí? Ah, pero es que ¿vamos a hacer toda la Biblia en nuestras vidas o nada más lo que nos conviene? ¿Sí? Si tú no das tus, tú no pagas tus impuestos, vas contrario a lo que dice la palabra, ¿eh? ¿Sí? Porque Dios ha puesto las autoridades. ¿Nos gusten o no nos gusten? ¿Cuántos de ustedes tienen un presidente? Levanten bien su mano. ¿Sí? Ahora, es muy diferente, te cae bien o no te cae bien. ¿Te parece o no te parece? Ese no es asunto de nosotros. Tenemos un presidente y tenemos que respetar a las autoridades. Porque si nosotros no respetamos a las autoridades, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A que no te respeten a ti como padre? ¿Sí? ¿Por qué? Yo oigo muchas personas hablar en contra de mi presidente. Y escúchame, ten cuidado si tú hablas mal en contra del presidente, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué no en vez de criticar te pones a orar por tu nación? Te pones a orar por su familia. Te pones a orar que Dios traiga temor a su corazón y que pueda abrir sus ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Te soy sincero, yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿eh? Es una chamba dificilísima. ¿Sí? ¿Y la responsabilidad? ¿Por qué no oramos por él? ¿Por qué no oramos por su familia? Que Dios lo proteja. Esa es su responsabilidad de nosotros, ¿eh? Y si nosotros no hacemos algo en ello, ¿sabes una cosa? Por eso nuestros hijos no nos respetan, porque nosotros no respetamos primero. ¿Sí? Filipenses 1:21. Ya nada más faltan dos versículos. Filipenses 1:21. ¿Ya lo tienen? Y dice: porque para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Sí? Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Alguien no entiende algo de estas palabras? ¿Tan muy difíciles? ¿No, verdad? Porque para mí el vivir, ¿qué es? Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Sí? Para mí el vivir es Él. Dices, ¿sabes una cosa? Yo quiero morirme haciendo lo que yo hago, ¿eh? ¿Sí? Que si aquí me da un pack, digo, bueno. Dice mi esposa, no. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir algo. Un amigo, una persona, un conocido, un amigo, acaba de fallecer, ¿eh? ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Dentro de mí dices, qué tristeza por la familia. Pero digo, ya le va a ver al Padre. Ya va a estar con Él. ¿Sí? Y sabes una cosa, es mi anhelo. El día que yo me muera, verle a Él. Y trato de vivir todos mis días de poder ser una influencia para otros. Porque a final de cuentas, nada tengo y nada me voy a llevar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay nada que cambie en este planeta, en este mundo, dejar lo que hago, ¿eh? Por eso les digo, me quitó muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? Muchas de las cosas que yo pensaba, muchas de las cosas, me los quitó estos versículos. Porque a final de cuentas, ¿cómo quieres vivir tu vida? Le estoy poniendo un 4 ahí, ¿eh? Porque no es tu vida. Si tú diste tu vida a Dios, ya no es tu vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Mi pregunta es, ¿tú haces todo lo que puedes hacer y está a tu alcance para que otros puedan conocerle? ¿O nada más estamos cómodos, tranquilos? ¿Sí? Filipenses 2:3, ahí adelantito. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿Se fijan? ¿Cómo? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y dice: haya pues que en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Escuchen esto: si nosotros aprendemos a vivir de esta manera, cambiaría, ¿sí? Cambiaría, ¿sí? Yo te hago una pregunta: ¿hace cuánto que no le compartes a alguien? ¿Hace cuánto que no tú le invitas a alguien que no conoce a Cristo, le invitas unos tacos de frijoles y le compartes de la palabra? ¿Hace cuánto que no oras por tu vecino? Que dices: Dios, abre sus ojos para que él pueda verte. Escuchen, ¿hace cuánto que no oras por tus familiares que no son creyentes? Y que tú seas luz en medio de tinieblas. ¡Oh! Estamos muy cómodos. Ah, bueno. Y nos conducimos igual que ellos, siendo que nosotros tenemos luz. Con las primeras palabras nos dan la torre, ¿eh? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Con eso podría yo cerrar mi Biblia y despedirlos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿Sí? Es más, aún en el matrimonio. ¿Sí? No pensemos nada más en nosotros mismos, sino piensa en tu pareja. ¿Sí? Con tus amigos. No siempre tú tienes la razón. No siempre yo tengo la razón. ¿Sí? Sino que estímalos como superiores a ti mismo. ¿Sí? Estímalos como superiores. No mirando lo tuyo. No mirando qué te conviene. No hagas amistades las que te convienen. ¿Sí? Ah, es que me llevo bien, es que esto, y con el que no, no, no. Sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién, en Jesús. ¿So? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra despojó, y con esto termino, quiere decir se vació. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo aquí tengo un vaso de agua. ¿Sí? Si yo quiero meterle 125 mililitros de agua, ¿le caben? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vaciarlo. ¿Para qué? Para que se pueda llenar. Si tú no te vacías, Dios no puede hacer nada contigo, ¿eh? Porque Dios es un caballero que te deja y te da decisión, le se llama libre albedrío. De que tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que te necesito y te vacías. ¿Qué quiere decir? Todo. Pero es que Dios es tarea de mi vida. Es que Dios mis finanzas. Es que Dios mi familia. Es que Dios mi orgullo, mi nombre, mis títulos. Escúchame. Si no te vacías, de nada le sirves, ¿eh? Si no te dejas formar, de nada le sirves. ¿Sí? Yo el otro día le pregunté a Rodo, le dije, oye Rodo, ¿alguna de tus esculturas te ha dicho, es que no me gustó cómo me hiciste? Me dice, no. Le dije, ¿a poco no las mujeres no pegaron el grito las féminas de que las hiciste muy caderonas? ¿Por qué? Él modela una, él le llama a esas féminas y es una caderonzononona. Oye, Rodo, no te pases, bájale. ¿Sí? Le dije, ¿algún gordito se te ha revelado? Oye, ya ponme a dieta, no inventes. Y se rió, ¿eh? Y me dijo, no. Raúl estuvo, se lo pregunté, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué nosotros nos creemos más sabios que Dios y le decimos, ¿por qué me hiciste así, Dios? ¿Por qué caí en esta familia, Dios? ¿Por qué tengo estos problemas, Dios? Sino Él te formó como Él quiso. Dices, pues me he echado una mano. Él te creó, Él te formó a su imagen y semejanza. Te digo, a mí estas palabras, no sabes lo que me cambiaron en mi vida, ¿eh? Cambió mi manera de pensar, cambió mi forma de vivir. Yo le dije, Dios, pues si me hubieras dado unos 20 centímetros más, unos 20 kilitos más, me hubieran funcionado increíble, Dios. ¿Por qué me hiciste tan alto de 1.40? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué me hiciste de esta manera? Hasta que entendí para qué fui creado. ¿Te soy sincero? Ahora no estoy acomplejado, ¿eh? Me da igual si la gente dice comparte feo, si la gente dice comparte bien. Yo a final de cuentas quiero dejar en claro lo que Dios hizo y lo que dice su palabra. Y llevarlos a ustedes a que puedan decir, ¿sabes qué, Dios? Yo me vacío y te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. ¿Se fijan que va más allá del dinero? Es tu vida. Dios no le importa tu dinero. ¿Sí? Hoy dijo algo Javier y se me hizo muy, muy padre. Si a ti te importa tu dinero, reta a Dios y dile, Dios, a ver, quítame todo lo que tengo. ¿Alguien se atreve? Díganle nada más así. Yo cuando lo dijo dije, mira. Y le dijo, ¿de veras? Díganle, Dios, Dios, quítame todo lo que tengo y muéstrame. Para que veas lo que somos. Se nos puede ir así, ¿eh? ¿Sí? Reta a Dios para que veas. ¿Alguien se imagina? Yo no quiero, ¿eh? De veras, yo digo, no, yo sé lo que dice la Biblia. No. Flojito y cooperando. ¿Por qué? Yo no quiero que Dios esté en contra mía, tenerlo como mi enemigo, ¿eh? Dices, ¿a poco? Lee tu Biblia. ¿Sí? Más te vale conocer tu Biblia. ¿Por qué? ¿Sí? Yo prefiero estar con el mejor jefe, con el mejor dueño, con el mejor Dios, con el mejor Padre, al que yo puedo, donde yo puedo estar. ¿Sí? Y escúchenme bien. ¿Sí? Porque lo más valioso que yo tengo en esta vida, que se puede llamar lo material, es mi esposa y mis hijos. Y es el mejor lugar donde yo podría ponerlos a ellos. No veo otro lugar en el mundo donde yo pueda tener mayor inversión que en él. Amados, si ustedes no aprenden a poner sus inversiones más grandes en el mejor lugar, estamos fritos, ¿eh? Dios quiere tu corazón, ¿sí? Dios quiere tu vida. Dios quiere que tú puedas verle a Él. Yo hoy platicaba con alguien y termino. Le dije, ¿sabes una cosa? Es preferible comer frijoles y arroz y tu familia funcione. ¿Sí? Porque la realidad, puedo tener todo y no le tengo a Él, no tengo nada. Puedo no tener nada y le tengo a Él, tengo todo en la vida. ¿Qué prefieres? Ahora, no se queden con eso. Dios quiere bendecirte. Puedo tener todo y tenerle a Él, porque Él es mi Padre. Si mi Padre es el más rico del mundo, ¿quién es el heredero? Nosotros. ¿Se fijan? ¿Sí? Si mi Padre es el dueño de todo el oro y toda la plata, y Él la da a quien Él quiere, y yo soy su hijo, me toca una porción. ¿Sí? ¿Por qué? Él no quiere, Él quiere lo mejor para ti, pero Él quiere tu corazón antes que otras cosas, ¿eh? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Padre, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios. Señor, enséñanos a ver las cosas que tienen valor, Padre eterno, no las cosas naturales, no las cosas pasajeras, no lo que pasa, Dios, ni las cosas de este mundo. Enséñanos a poner nuestra mirada en ti, Dios. Enséñanos a ver tu palabra. Enseña, abre nuestros ojos para que podamos verte a ti, Dios. No las circunstancias de este mundo, no los problemas de este mundo, Padre, sino queremos despojarnos, queremos vaciarnos, Dios, y de que tú cada día nos llenes de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.